Es grande, es único, es Toño Martín, grande entre los grandes. ¡Hola! ¿Qué hay? Buenas tardes, bienvenidos a este ratito calentito que tenemos por las tardes aquí en Radio 528HZ.com. Es un placer para mí y para toda la gente del elenco estar un día más con vosotros después de un fin de semana curioso. Bueno, pues he de deciros que hoy es 2 de marzo. Por cierto, hoy hubiera cumplido 73 años el gran Lowry. Si podemos, luego hablamos de él. Es la festividad de los santos Simplicio, Basileo y Jovino. Tal día como hoy, y nos quedan, pues yo qué sé, 300 y tantos días, que no lo he mirado bien, para llegar a fin de año, tomarnos la copita de sidra y todas esas cosas. Es un buen día para seguir respirando. Es un buen día para llegar hasta las 6 de la tarde y tener un buen programa. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ir con toda la tranquilidad del mundo hacia la música. Se nos fue el 22 de diciembre de 2014. Estoy hablando del gran Joe Cocker, ese británico de auténtico lujo, con el que afortunadamente conocí y tuve una buena mañana con él. Nos fumamos casi medio periódico de ABC, pero bueno, lo he contado alguna vez, otras veces lo contaré. Es un buen día para saludar a Estados Unidos, a Bobby Joe, a Weirton, para saludar a mi amiga Adriana en México, para saludar a Manolo Malfario, músico, hoy es su cumple, felicidades Manolo, para saludar a Peter Punk, también es su cumpleaños, el de José Gálvez, cumpleaños de José, claro que sí. Felicidades para todos los que cumplan, cualquier tipo de disculpa para sonreír. María Ángeles en Murcia, María José en Valencia, Mari en Santander, toda la gente de Santander, Emma, Rebeca, Luis, Nieves, beso muy fuerte. Y en Guatemala, otra María José, sí señor, un beso fuerte. Todos están ahí, quizás o no, expectantes para saber qué vamos a poner de Joe Cocker. Hemos elegido un tema del 69, o sea que esto tiene 46 años ya, no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí. El tema iba incluido, es de los Beatles, esto es una versión, un cover, como dicen algunos. Un clásico del álbum Sargento Peppers. Esto era With a Little Help from My Friends, con la ayuda de la amistad, Joe Cocker. Thank you. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell me it's sad. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by. Said I'm gonna try it with my. Cocker estuvo aquí para la leyenda de las guitarras cuando la exposición universal, allá para el 92. Y tuve la suerte de tomar un café con él en un bareto y con el que lo llevaba, el gran Pepe de Lucía, hermano de Paco de Lucía, y lo llevamos al aeropuerto a que cogiera el avión para Madrid. Es un grano en el... Me dicen por aquí, es un grano. Por aquí, ah, lo del teclado, en inglés y en español. Un beso a Godín, un beso a Adriana, un beso a toda la gente que está ahí escuchando. El siguiente invitado es el gran León de Belfast, es un fenómeno. Tuve la suerte de verlo en directo en Glastonbury. Estoy hablando de Van Morrison. Tenía un álbum llamado Beat on Fleece, del que siempre está enamorado de una canción que se llama Bulbs. Bulbs son como, ¿cómo diría yo? Los bulbitos de las cebollas, como las cabezas de las cebollas. Yo creo, no me hagáis mucho caso, que en la canción, hay veces que le puedo entender, hay otras veces, la mayoría, que no lo entiendo, que llega a decir que los seres humanos o las personas o la gente joven es como las cabecitas de cebolla. Cuando se pasan un poco, se les corta y punto, y se las guisa. Ahí está el Bulbs de Van Morrison. A mí me encanta este tema. waiting off the center field. Question of being down before the game. One shot deal don't matter. And the other one's the same. Oh, my friend, I see. Watch it to come through. All right. Yeah, they're standing in the shadows. Where the street lights all turn blue. She's leaving Pan America. Suitcase in her hand. I saw brothers and sisters. All on Atlantic sand, screaming through the alleyway. I never know that crowd walking in. Down the batteries I'm corrolling, and a 100-watt bulb just blew. Ahí estaba el gran Van Morrison, sí señor, cómo me gusta este tema, Bulls. Beyond Fleece es el álbum, para los que quieran saberlo. Tal día como hoy, 2 de marzo de 1968, ocurrían muchas cosas. Por ejemplo, que aparecían simultáneamente 4 singles de primera, de lujo. El primero, Summertime Blues, de Blues Cher. Summertime Blues no lo cantaba Eddie Cochran, también el que murió. O no murió, no murió en accidente de tráfico, ¿no? Aéreo, ¿no? Bueno, pues os decía, Summertime Blues de Blues Cher, el Cry Like a Baby de los Box Tops y Scarborough Fair de la Feria de Scarborough, Paul Simon y Garfunkel. Ah, había uno más, Jungle de Gary Paquet en The Union Gap. Son grupos que a lo mejor no conocéis y no suenan mucho y menos con mi pronunciación, pero estuvieron ahí en la época de los 60. Tampoco habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí. Por eso vamos a poner algo un poco más reciente de un grupo mexicano que adoro México. Un beso, Adriana está ahí escuchando el programa desde Cuernavaca. Un beso para Cuernavaca. Se llaman Maná. Estos son Labios Compartidos. Y estos chicos suenan... Ah, por cierto, tienen preparado para el 15 de... No, para el 20 de abril un nuevo álbum que se llama o se llamará Cama Incendiada. Toma ya. Eso es un título muy mexicano. Cama Incendiada. Vámonos con Maná. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas. Si me tiras a un lado, te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Estaba el tema de Maná. Adriana, que está escuchándolo en Cuernavaca, le encantará. Nosotros le mandamos miles de besos. Y a mi amiga Mari Recia también. Le gusta mucho. Le gusta, me ha dicho que le gusta mucho Maná. Os he dicho que tienen para el 21 de abril, no el 20. Si fuera el 20 de abril sería paralelo a algo de Celtas Cortos. ¿No era aquello? 20 de abril del 90. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por Maná. Nos amenaza. Adriana se va a enfadar conmigo. Nos amenazan con nuevo disco, Cama Incendiada. Como decía el otro día que puse yo ahí en plan, yo no sé si tú lo viste, Adriana, que ponía lo de cama de ser la... No, de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. La mujer que a mí me quiera. vamos, ni Vicente Fernández canta así. Ay, vámonos. Está aquí Alberto Gómez Aña. El otro día en Chile, por lo visto, tuvo un problema porque se presentó como dicen. Yo lo pongo entre paréntesis. Se presentó en Chile como Amistades Peligrosas y resulta que Cristina tiene parte del nombre de Amistades Peligrosas y bueno, creo que ha habido un follón increíble. De todas maneras, tiene ahí su álbum y se llama Eros y Tanatos. A mí me gusta. Como Las Mariposas es uno de los temas que aparecerán el próximo 5 de marzo. Estamos a dos, pero nosotros lo tenemos ya. Cosas de Radio 528HZ.com. Así son las cosas. Mira cómo suena lo de Gómez Aña. Ahí está. No hay más remedio, vuelvo al hospital. Esta aventura llega a su final. Después de todo no he vivido mal. Apasionante, da igual. Ya no hace efecto el último orfidal. A estas alturas soy un terminal. Hoy aceptado no ser inmortal. Reconfortante, y ya ves, es una estupidez, el mundo va al revés. Qué gilipollez, si vuelve a mí el dolor. Invencible no soy, compartiré tu amor siendo parte y ya no un juez. Por más que ahora quieras verme vivir, nunca se llega tarde para morir. He de aprender, la luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar, hoy que me has prometido nunca olvidar. Siempre me has sido fiel, te espero Maribel. Tú serás mi mujer donde estés. Aquí ya sobráis, ya nada es como os lo imagináis. Si os vais por mí no volváis, ve a tanta gente que hay. Por más que intento no me perdonáis, el sufrimiento así me prolongáis. Esta tortura que me condenáis ya es suficiente y ya ves, es un estúpido. Bueno, pues ahí está el amigo Alberto Gómez Aña. Tiene 11 canciones, nuevo álbum, ya os he dicho, de que va Eros y Tanatos, verá la luz el día 5 y nosotros podemos ir poniendo... ¿Dónde estés? Es el primer sencillo. Este era el segundo corte del álbum. ¿Cómo se llamaba, Martín? Como Las Mariposas. Me dicen por ahí que no sé más canciones yo, mexicanos, pero si el Fernández ese era mi ídolo, vamos, claro que sí. Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado ni en el ruedo del palenque. Ay, señor, sufro que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que me gustó la versión que hicieron los Gigolo Hounds del clásico, de entre los clásicos, de La Chica de Ayer, ¿no? ¿Os acordáis de La Chica de Ayer? Mira cómo suena. Vamos a ponerlo. The Girl from Yesterday, ¿no? Ah. Ahí está la chica del ayer, concretamente el clásico de don Antonio Vega, que todos le guardamos un cariño increíble. En febrero se presentó, yo lo tenía por aquí, lo que iba a ser un acontecimiento total. En marzo será en el Teatro Alameda, estarán los Wild Chain, que eran los Cadena Perpetua. Y el 7 de marzo de 2014, del 2015, estará en el Teatro Alameda presentando el Carmina Burana clásico, no el que conocemos todos, sino el Carmina Burana clásico, con una puesta de largo de Wild Chain, que está ahí Fali Pipio, Juan a la batería y toda la banda de Wild Chain que recordamos. Hay gente de Urbe, ya no me acuerdo de dónde, pero... Pero bueno, van a estar ahí. Espero de Cadena Perpetua, de Wild Forest. ¿Os acordáis de Wild Forest en Sevilla? De Urbe, bueno. Uno de los más granados, cosas de los más granados del heavy sevillano de hace un montón de años. Hablando de hace un montón de años, dicen que escucharon esa canción de Carlos. Yo no sé de qué Carlos me estáis hablando. Me están diciendo que no cante más, pero bueno, si yo canto fenomenal, vamos. No, y que van a temblar en varios sitios a la vez. Curiosas las cosas que pasan. Hoy es ni más ni menos que 2 de marzo. Poco nos quedan para entrar en la primavera. Tal día como hoy os decía al principio, en 1944 nacía el gran Lou Reed, el líder de la Velvet Underground, capaz de componer canciones como Sweet Jane, como muchas, como Perfect Day, como Walk on the Wild Side, en fin, clásicos que recordamos que tal día como hoy también se nos iba, se nos iba Lou Reed. Ya sé, no sé cuándo fue la fecha que se fue, el año pasado, no sé cuándo fecha. En fin, antes de liarme voy a continuar. Escuchamos un poquito de un álbum llamado Material Defectuoso de Extremoduro. Escuchamos el Desarraigo. Thank you. se encuentran cuando nuestros cuerpos follan. Son dos versos que se rozan, nuestros cuerpos como dos cerdos que gozan, gozan, gozan y gozan. Y si me veo desorientado, busco la puerta de salida. Ahí está la canción de Desarraigo, de, sí señor, como debe de ser, de Extremoduro. De vez en cuando ponemos así algo curioso. Material defectuoso era el álbum, tienen otro por ahí, el último que no me acuerdo, pero bueno, que no me viene a la cabeza. Recuerdo, sí, que mi amiga Lolita Mumi ha puesto una canción de los Rolling Stones en el Facebook que se llama Ruby Tuesday, y yo le recomiendo como simple curiosidad, ¿eh? Mañana la vamos a poner nosotros, el Ruby Tuesday de Franco Battiato. Está bien, es curioso. Y mi amiga Bobby me recuerda por aquí el tema de, yo no sé por qué, pero bueno, El gato que está triste y azul, de Roberto Carlos. Pues cuando podamos lo ponemos también. Y le mandamos un abrazo a toda la gente de Los Inhumanos que están girando por ahí con la banda, Santi Sánchez y todos los amigos de Los Inhumanos, y van a estar en Móstoles, en la avenida de Alcalde de Móstoles número 2, qué bueno, presentando el álbum que tengo aquí, que me enviaron hace ya unos meses, 25 años saqueando camerinos, con el eslogan de ¿te gustaría ser invitado a vestir túnica y vivir la experiencia de participar en la gira de Inhumanos? Yo participé y tengo la túnica, yo, y tengo el diploma también. Bueno, vamos a escuchar una baladita un rato del guarindongo Steve Tyler y de su amigo Joe Perry de toda la vida. Daryl Smith, esto es Crying. So brokenhearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Yeah. Pues ahí está la música de Aerosmith, y yo con estos pelos, como decía un amigo mío y una amiga mía. 2 de marzo, ya dije de quién era la festividad, 2 de marzo de 1974, 5 Grammys para Stevie Wonder por su LP Inversions y para los singles You Are the Sunshine of My Life. Y el otro era el Superstition. No sé, los menos jovencitos no os acordaréis, pero sí, hubo Grammys para el gran Si bebes no conduzcas, Stevie Wonder. Más cositas, nos quedan 18 minutos nada más para llegar a las 6 de la tarde. Luego viene el amigo Ramón Laurel a partir de las 6 de la tarde con su música, sus historias y su cosa. Disfrutarlo. No os vayáis de aquí, de www.radio528.com. Mensajes de WhatsApp de estos que me gustan a mí, porque estamos en directo, y cuando mandan... ahora me dicen que sí, muy bien. Cuando me mandan un mensaje, me encanta. Los siguientes invitados son de Sevilla, se lo están luchando como ellos solos, Mame y toda su gente. Estoy hablando de una gente que se llama Tarambanas. Tienen un álbum donde el título es Un Nuevo Despertar, y el tema que os voy a poner hoy es el regalo del álbum, ¿va? Uno más, el bonus track, y se llama Hermano. Son Tarambanas. Cuánta no pues ahí estaba la música de buena gente, Trambanas, de aquí de Sevilla. Un puntito desde Radio 528HZ.com para ellos, que están, vuelvo a repetir, luchándoselo como cantidad de grupos. Se lo están luchando. Vamos a ir terminando poco a poco, que nos quedan 13 minutos. Por fin encontré la canción. Mira que la canción para poder ponerla en el ordenador, claro, en el programa, porque ya sabéis que... porque no la encontraba por ninguna parte. Estoy hablando de Triana, estoy hablando de uno de los exponentes claros del rock andaluz. No el principio, porque para mí el principio era Matito y Manolo y Manuel Molina y estaba por ahí también el Pachón. Estoy hablando de Smash. Bueno, el Garrotín. Pero Triana son increíbles, un exponente clásico del rock andaluz de los finales de los 80, claro que sí, hasta que pasó lo que pasó. El tema que a mí siempre he perseguido hasta que lo he encontrado, fíjate, hasta que lo he encontrado, digo así, es que a lo mejor no lo había buscado bien, es el rock de la calle Feria. Estos son Triana, me encanta, vamos, me encanta. We'll be right back. Bueno, pues ahí está el rock de la calle Feria, un clásico. Que sepan todos los que no han pasado por Sevilla ni han visitado, cosa difícil, Sevilla, que aquí en Sevilla hay una calle que se llama Feria, ¿eh? Una maravilla. Y vienes desde abajo, por ejemplo, desde la parte de la Alameda, tiras un poquito para arriba y ahí está la calle Feria. Y por ahí hay un baretos increíbles, hay un buen ambiente, sí señor. La calle Feria, súper popular. Nos queda, antes de llegar a nuestra sintonía habitual, un poquito de una chica que es de Chicago, que perteneció a una banda de rock, que ahora ha sacado un álbum llamado The Dirty Truth, como La Verdad Sucia, que ella se llama Joan South Taylor, y precisamente es el tema que abre el álbum, el que da nombre al álbum, el que vamos a escuchar tres minutitos. Joan South Taylor, The Dirty Truth. Sonando Joan South Taylor, sí señor, un placer. Igual como un amigo me manda noticias, claro, de Pedro Ruiz Blas. Puf, lo conocí a finales de los 60. A los que hirió el amor, a los que hirió el amor. No pienses que es que estoy triste si no me ves sonreír, es simplemente despiste. ¡Maneras de vivir! ¡Vámonos, que nos comen la merienda! Simplemente despiste. pues ahí está, Rosendo, como siempre, terminamos con él. Mañana volveremos a estar 5 en punto de la tarde aquí y será un placer volver a estar hablando con toda la gente con la que estoy hablando. Besos para todos de mis partes. A pasarlo bien. Buen lunes. Chao.